esta, digamos, como esta conexión aquí en particular, de los cuales, perdón, de esa conexión les mostraré también algo en, durante el taller. Pero entonces el taller tiene básicamente dos propósitos. El primero, mostrarles algunas herramientas, ¿cierto? Que puedan ustedes también, hands-on, ¿cierto? Tratar con esas herramientas. Y adicionalmente, al final, aunque no sé qué tanto tiempo me vaya a quedar, pues como que ustedes pudieran trabajar un poquito libremente con las herramientas para desarrollar algo de acuerdo a lo que hicimos. ¿Listo? La presentación como tal, yo voy a hacer una breve introducción a lo que es la computación, que en el mundo artístico no es lo más usual, ¿cierto? No es, digamos, una herramienta en la que todos los artistas se vinculen con ella normalmente, no necesariamente, no todo el mundo lo necesita tampoco, ¿cierto? Y después de eso les voy a proponer un camino a través de la programación en términos generales y después las herramientas específicas para artistas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Deberíamos descargar? No, deberían garantizar que tienen acceso a internet. Eso es como lo importante. ¿Cómo es la red? Sí. Algo se llama y esta es la clave. ¿Sí? Algo sí es. Y importante también, preferiblemente algún navegador que no sea Edge, ¿cierto? Un navegador como tipo Chrome, Firefox o Brave. Ustedes no lo ensayaron Brave, ya lo voy a ensayar, pero lo había hecho yo en Chrome y todo bien. Entonces, listo. Bien. Como está ayer también, no es una charla así, tal vez cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa, de una la pueden hacer sin intermediar alza de mano. Lo primero es que les quiero promocionar este festival que se va a desarrollar en Medellín en la última semana de noviembre, el 26 de noviembre, si la memoria no me falla. Por aquí de hecho tengo la paginita abierta, por si de pronto quieren presentar alguna obra durante el festival. En este momento la convocatoria la tenemos abierta y es una convocatoria en el marco de este evento que se va a llevar a cabo también en Medellín, el Colombian Meeting on Energy Physics, con la comunidad de física de partículas o la física de altas energías. Ya desde hace muchos años venimos trabajando con artistas, especialmente con Juan, y durante el evento hemos siempre tenido alguna cuestión de ciencia y arte. Este año, que celebramos los 10 años de esta conferencia, vamos a tener un festival completamente dedicado a ciencia y arte, y le dimos el enfoque de la cuántica porque este año pues estamos cumpliendo 100 años, pues estamos, es la humanidad, está cumpliendo 100 años de tener contacto con la cuántica, el hecho de tener una teoría cuántica. Pero entonces por aquí, ahí está la convocatoria. Yo creo que esto lo terminaremos moviendo un poquito, tal vez, ¿cierto? Ampliando un poquito, todavía no lo hemos discutido. Aquí hay dos de los cuatro miembros del comité organizador del festival. Y bueno, ahí entonces, después del taller, pueden darle una miradita con calma, por si de pronto les interesa, ¿cierto? La página es muy sencilla, es ciencia.com.org. Entonces, pues nada, ahí la tienen. Y la presentación también se las puedo, si les interesa, les puedo mandar también luego, después del taller, el PDF. En primer lugar. En segundo, sobre la computación, ¿cierto? Yo por ahí vi algunas de las respuestas a la inscripción, entonces tengo alguna ideita de más o menos en términos del contexto con el que llegan ustedes, ¿cierto?, al taller. Pero sí me gustaría preguntarles, por ejemplo, de ese lado derecho, ¿qué han visto alguna vez en la vida, qué han utilizado y qué no? Java nomás. Sí. Ok. ¿Este, por ejemplo, les suena algo? Python. Ajá, este es Python. Sí, este es Java. Más y suelto. HTML. HTML, de hecho con ese estamos vinculados diariamente. Otra cosa es que uno eche, pues, escriba HTML directamente, pero bueno, con este sí, diario estamos. De hecho, mucha cosa que uno tiene por ahí corre básicamente en estos cuatro aquí. Casi todo lo del computador, o sea, las aplicaciones, ah, bueno, en el celular también, ¿cierto? En el navegador, casi todo corre en esto por acá, en estos cuatro de acá. Casi todo está escrito, incluyendo este JavaScript. Hoy vamos a ver este específicamente, JavaScript, que es uno de los que necesitamos. Les voy a mostrar algo en Python y otro lenguaje que es más gráfico y más, diría yo, aunque muy potente, yo lo he utilizado sobre todo con el enfoque de enseñanza. Entonces va a ser el primerito que vamos a ver, que es Scratch. Y bueno, como pueden ver, todo esto son lenguajes de programación. Entonces, en realidad, la vaina de los lenguajes de programación es tremendamente extensa. Entonces, es todo un mundo. Por allá, SonicPy está hecho también en Ruby. Y vamos a ver algunos ejemplos de SonicPy en los que se van a poder dar cuenta que eso es otro lenguaje de programación, algo distante de los anteriores. ¿Listo? Entonces, básicamente, computación es todo lo que tenga que ver con estos sistemas, ¿cierto? Y con el manejo de esos sistemas. El lenguaje de programación, básicamente, es la forma que tenemos de hacer que uno de estos sistemas haga lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de programación lo podemos pensar como una forma de darle instrucciones a la computadora. A la computadora y a los periféricos, ¿no? Porque es que aquí también, por ejemplo, en este caso le estamos dando instrucciones a esto, a la pantalla, estamos recibiendo información, por ejemplo, del mouse, y todo eso tiene que estar configurado de forma tal que con el lenguaje de programación yo pueda llevar a cabo una tarea. Entonces, el lenguaje de programación es una cosa muy amplia, ¿cierto? Los lenguajes abarcan muchísimas posibilidades y específicamente los que van enfocados hacia el arte son los que, con los que se puede hacer manipulación de sonido, manipulación de imagen y, en términos generales, manipulación del elemento artístico, ¿cierto? Con lo que se moldee, con lo que se haga, el arte que se quiere hacer. Entonces, digamos que a la base del lenguaje de programación está un concepto tremendamente viejo, que es el concepto de algoritmo. La definición que les pongo yo ahí es una definición bastante estándar, y que dice así: serie finita de instrucciones, y que empieza con estas características. Primero, bien definida y ordenada, que aplicadas de forma sistemática producen un resultado concreto. Los algoritmos pueden tener datos de entrada, pero no es indispensable. Eso es una cosa importante, porque no todos los algoritmos proceden precisamente de unos datos de entrada. Ahorita, en la era que estamos, se piensan siempre los algoritmos como algo con unos datos iniciales, pero no necesariamente. Y una cosa que sí se cumple es que todos los algoritmos producen un resultado. Y ese resultado puede ser cuando hay datos, un procesamiento de datos, cuando no, por ejemplo, una tarea, cuando no, también pueden resolver simplemente un problema. Y acá encuentran ustedes una visión esquemática de lo que es un algoritmo. Empieza en algún momento con alguna instrucción, después puede hacer una serie de procesos, ¿cierto? Que son diversas instrucciones ordenadas, se sabe cuál va después de cuál, ¿cierto? De hecho, el orden puede cambiar dependiendo de condicionales, como los que están aquí, ya lo veremos en concreto, en ejemplos, y aplicado también, para poder dar lugar a un resultado. Para poder llegar a un resultado. Artísticamente hablando, yo creo que el algoritmo más viejo con el que cuenta el arte, pero ahí me podrán corregir ustedes que son artistas, es este. Eso es un algoritmo. Una partitura no es sino un algoritmo. ¿Para manejar cuál máquina? La máquina humana. Eso es una serie de instrucciones bien definida y ordenada, con la cual yo le digo a un instrumentista qué sonido debe hacer, en qué momentos, con qué intensidades, con qué intenciones. ¿Cuál es el resultado de ese algoritmo? armonía, música, música, sonido. Generar una pieza musical, generar un momento en el que hay música. Esto, estrictamente hablando, es así se ve un algoritmo, por ejemplo. En este caso en particular, ese es un algoritmo tremendamente sencillo, detestado por muchos, pero no tanto por otros. Pero bueno, tiene unas escalitas muy sencillas. Con esto trato de ejemplificar que la cuestión de los algoritmos, si bien suena inicialmente muy técnico, en realidad pues atraviesa nuestra cotidianidad y el quehacer de muchas disciplinas. Entonces, por acá les quiero describir cuáles serían los elementos mínimos de todo algoritmo. Recordemos, ¿para dónde vamos? Vamos a usar un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación básicamente es una forma, o mejor, a ver, dicho de otra manera, el lenguaje de programación está diseñado de forma tal que nosotros podemos describir básicamente cualquier algoritmo en ese lenguaje de programación. ¿Listo? Si lo quieren, esta notación musical es el lenguaje de programación, por lo comunicarse con otra máquina humana para que haga música. El lenguaje de programación nos va a permitir comunicarnos, darle un algoritmo a la máquina y que lo ejecute. Entonces, bueno, esto, como les había dicho inicialmente, tiene una entrada, proceso y salida, y lo que voy a describir es básicamente lo que puede ocurrir dentro del proceso. Los elementos mínimos de todo algoritmo durante el proceso. En primer lugar, debe tener variables. Todo algoritmo tiene una cosa que se llaman variables. Eso lo pueden recordar de matemáticas también. Cuando uno le decían, por ejemplo, el polinomio x igual a 2 más 3, x es una variable. Aquí lo vamos a pensar en forma más amplia. Y lo voy a describir en forma de contenedores. Son los contenedores en los que vamos a meter información y con la cual haremos diferentes operaciones. Es un caso muy sencillo, que lo vamos a ver ahorita. Es decir, vea, A igual a 10. Entonces, A es un contenedor, ¿cierto?, donde voy a meter el valor 10 ahí. Lo importante es el contenedor A. El valor de que está metido ahí puede cambiar. De hecho, durante el proceso uno puede hacer operaciones con el valor que está ahí metido, entonces puede que A, después de cierto tiempo durante el algoritmo, ya no valga 10, sino que valga 20, o valga 30, cualquier otra cosa. ¿Listo? Otra parte importante son los operadores. Normalmente vienen definidos en el lenguaje, pero también uno los puede definir como proceso del algoritmo. Los operadores son elementos que permiten llevar a cabo operaciones matemáticas entre variables. Entonces, un caso es, si tengo una variable A y tengo una variable B, esas dos variables yo las puedo sumar para construirme una variable C. Ojo, que aquí hay una diferencia importante, ¿cierto? Si A vale 10 y B vale 20, entonces C va a tener asignado el valor 30. Pero de nuevo hay que diferenciar entre los contenedores y sus valores. Los contenedores son permanentes, los valores pueden estar también. Y aquí entramos a dos puntos muy cruciales de todos los algoritmos. Bueno, estos dos son como los más básicos. Estos otros dos, si bien son básicos, son los que nos va a permitir hacer los flujos de información dentro de un algoritmo y dar instrucciones de forma precisa. Primero que todo, los condicionales. Tal cual como en el lenguaje cotidiano. Si llueve, saco un paraguas. Si voy tarde, cojo un taxi. Si tengo hambre, como. Si tengo sed, tomo agua. ¿Qué pasa si no tengo sed? No tomo agua. No tomo agua. Si no se cumple el condicional, entonces no ejecuto una acción en particular. Esos condicionales son elementos con los cuales comparamos variables con miras a ejecutar una operación. En el que les acabé de poner, si tengo sed, uno podría decir una variable que me indique si la sed está o no está. Entonces, por ejemplo, A igual a sed. ¿Listo? Entonces, si A Entonces, tomo agua. Esa acción la podríamos meter, por ejemplo, también dentro de otra variable. Aquí les tengo un ejemplo un poquito más abstracto en términos de variables, y es, si A es igual a B, esto es un operador que me identifica si dos cosas son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, cuando se cumple esta condición, si A es igual a 10, como hemos dicho por acá, y B es igual a 10, todo este condicional es cierto. Y entonces, le pido al computador que ya la variable A no sea 10, sino que la haga igual a 0. ¿Listo? Un ejemplo sencillo. Vamos a ver otros ejemplos pues puestos en concreto. Bien, finalmente, la otra cosa indispensable en cualquier algoritmo son los ciclos. ¿Listo? Como se van a dar cuenta, muchas de las cosas, o mejor dicho, como ya se habrán dado cuenta, en la vida cotidiana, nosotros, mucho de nuestro quehacer depende de repetir cosas, ¿sí o no? Depende de repetir cosas. Si tengo que ir a, no sé, una cosa aquí, aquí en la estación del Transmilenio. Si tengo que ir a la estación del Transmilenio, tengo que ir caminando, ¿sí o no? Pero ¿y cómo camino? Tengo que dar un paso con el pie izquierdo, después un paso con el pie derecho, después un paso con el pie izquierdo, después un paso con el pie derecho. Entonces me da un código. Si tengo que ir a Transmilenio para I igual a 50, ejecute pasos. Estoy asumiendo que con 50 pasos llego ya, pues de pronto son más. Un ejemplo que se me acaba de ocurrir en este instante. Cocinando. Uno tiene que repetir acciones N veces, ¿sí o no? Por ejemplo, si uno, no sé quién ha hecho aquí, ¿cómo es? Los huevos esos a punta. Repita hasta que le duele la mano, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, los ciclos son elementos del lenguaje con los cuales realizamos una o varias operaciones de forma repetitiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir para I en esto. Para esta variable que llamo i, en este conjunto, ese conjunto tiene cuatro elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, ejecute esta operación matemática, a igual a b más i. Entonces aquí lo que está pasando es que la instrucción esta se ejecutará cuatro veces para cada uno de los valores que pueda tomar i. Les he ido dando algunos ejemplos y ya vamos a ver ejemplos en concreto en el computador también. Hasta ahí, bien. Si también es excesivamente básico lo que estaba haciendo, me dicen y brincamos. Finalmente, una cosa que se van a dar cuenta, que de hecho está en la base de todo lo que tiene que ver con computación para artistas, es lo que llamamos la programación modular. Que es que normalmente hay, digamos, varios tipos. Entonces, ahí nosotros aquí identificamos normalmente algunos lenguajes que llamamos de bajo nivel y otros lenguajes que llamamos de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel, como C++, son lenguajes que están más cercanos a la máquina. Y los lenguajes de alto nivel, como Python, como Java, como JavaScript, están más cercanos al lenguaje humano, al lenguaje natural para nosotros. Entonces, en estos lenguajes, por ejemplo acá, lenguajes de bajo nivel, que son sobre todo con base para hacer cosas científicas, el C++, por ejemplo, es el que más se especializa en eso. Ok, ¿eso no se consideraría de medio nivel? ¿C++? Sí, yo no, he escuchado que nivel medio, que hay como una distinción entre bajo, medio y... C++ es de bajo, porque inclusive ese no más te permite hacer operaciones a nivel de disco duro directamente con los espacios de memoria. Eso, por ejemplo, es impensable en la gran mayoría de estos. En la gran mayoría de estos, eso no... Usted ni siquiera se da cuenta. Uno aquí, por ejemplo, para hacer programación bien a nivel de C++, uno tiene que estar consciente y hacerlo concretamente, operaciones directamente con los recursos del computador. Usted, por ejemplo, aquí en JavaScript le puede decir, que ahorita lo vamos a ver, dibújeme un círculo verde. Y el computador lo entiende. ¿Por qué le entiende el computador? Porque tiene un montón de lenguajes de bajo nivel que le están diciendo al, al computador, es que usted tiene que ir al píxel con estas coordenadas y allá poner RGB en estos valores, y por eso es que lo llamamos de bajo nivel y nosotros de alto. Listo. Entonces aquí va. Entonces estos de C++, normalmente, como C++, normalmente uno hace toda la programación completa. Ya los de alto nivel, uno accede como a funcionalidades, ¿cierto? Como si fueran mini aplicaciones. Esas mini aplicaciones son lo que se desprende de la programación modular. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Conjuntos de operaciones. En este caso, vamos a ver a lo más funciones y librerías. Clases no las vamos a ver, pero se las menciono, ¿cierto? Lo primero son funciones, y las funciones son pedazos de código que agrupan un conjunto de operaciones que se necesita repetir, ¿cierto? Una cosa, a ver cómo decirlo, ejemplo de nuevo culinario es el de una receta. Uno tiene la receta de punta a punta, y cada vez que uno la quiere repetir, uno vuelve y llama a la función. Pero tiene ese conjunto de operaciones. Repite uno las operaciones y se acabó. Entonces, un conjunto de operaciones definido que de hecho puede ir inserto en un algoritmo más grande. Entonces, no sé, uno haciendo un postre, uno tiene que de pronto hacer el caramelo en el postre, y el caramelo es una cosa, una subtarea para poder llevar a cabo la tarea grande. Y una librería básicamente es un conjunto de pedazos de código que ya pueden ser usados directamente por otra persona. Y se llama librería básicamente por eso, por ese, digamos, la metáfora. Yo voy y escojo el librito, ¿cierto?, en mi librería, que me dice cómo hacer tal cosa, y vengo y lo uso acá. Bueno, aquí les tenía yo algunos ejemplos. Desarrollar un algoritmo que resuelve una tarea, este puede ser usado por otros algoritmos que tienen como paso intermedio resolver el mismo problema, ¿cierto? Entonces, así todo algoritmo se puede convertir en subalgoritmo de uno más extenso y complejo. Ejemplo de algoritmos simples. Algoritmos simples. A1, que lo voy a llamar algoritmo 1, preparar y comer el desayuno. A2, preparar y comer el almuerzo. A3, preparar y comer la cena. A4, trabajar por algunas horas. Algoritmo completo, el día a día. O complejo, el día a día. ¿Dónde arranca? Despertar, después ejecuto el algoritmo A1, después ejecuto el algoritmo A4, después ejecuto el algoritmo A2, después ejecuto el algoritmo A4, después ejecuto el algoritmo A3, y si todo va bien y no tengo que volver a ejecutar A4, entonces ejecuto dormir. Entonces, miren que este es un algoritmo mucho más complejo puesto en función de algoritmos más pequeños. Que si yo me pusiera a reescribir todos los algoritmos, pues simplemente sería menos práctico. Eso es todo. Bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Entonces, el ejercicio 1 que les quiero proponer, me dirán si lo hacemos. En términos de bases de programación, es, en primer lugar, definir una tarea o proceso que necesite realizar recurrentemente en su día a día. Eso puede ser relacionado o no con computadoras. En un segundo momento, encontrar cada uno de los pasos que necesita llevar para poder realizar, para poder llevar a cabo la tarea del punto 1. Después, escribir el algoritmo con lenguaje natural utilizando los elementos fundamentales de todo algoritmo, y que incluya al menos un ciclo o un condicional. Y finalmente, imaginar ahora un algoritmo que utilice como subalgoritmo al que desarrolló entre los puntos 1, 2 y 3. ¿Quieren que nos tomemos un ratito para hacer el ejercicio? ¿O seguimos de largo? Eso depende sobre todo de las bases que tengan en este mundillo de la computación. Pues por mi parte podemos preguntar. ¿Cómo se me queda? Sí. Mira, lo voy a dejar duro. Yo no puedo ver porque yo no sé nada de programa. Ah, pues también podemos hacerlo. Es decir, lo que está pensado es sobre todo como en aclarar esa parte estructural de qué significa echar código. Sí. Es como que estabas presentando pues, en el slide anterior, ¿sí? Porque ah, no, sí. Que, o sea, como que tampoco tengo base de programación, digamos, por lo que dijiste, como que crea como A1 y es algo a 2. ¿Y ustedes dos ya saben de programación? Sí. Bases. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no les propongo algo? ¿Por qué no hacen ese ejercicio con ellas que no tienen bases de programación? Cada uno, o sea, discute el ejercicio con... Listo. ¿Les suena? Así pues ustedes también demuestran su potencial. Chao, que ya quieren algo duro. ¿Y vos ya, y vos tenés bases también ya o no? Más o menos, ok. Okay, pues. Sí, así como. ¿Sí? O veamos. O sea, además, más. Bueno, a ver. Pues pensemos en una tarea. ¿Qué tarea tiene? ¿Ustedes qué son? Perdón. O sea, ¿ustedes qué hacen en la vida contigo? Yo animo. Ok. Yo soy licenciada de física. Ok. Yo estudio física. ¿Vos también estudias física? Sí. Ok. Y si lo toman, por ejemplo, por ahí, por un proceso creativo que ustedes tienen que hacer. Sí. Con seguridad hay cosas que ustedes ya las tienen, digámoslo así, algoritmeadas en su vida cotidiana. Y les puede resultar más natural, pues, construirlo en algoritmo. Bueno. ¿Cómo el proceso? ¿Por qué? La idea es buscar referentes y voltear. Bien, bien, bien. Entonces, el primer paso para hacer un diseño, buscar referentes. Pero decía, termina primero la tarea. Pero sí, la tarea. Como hacer que todo el diseño. Empieza por una sencilla, una tarea sencilla. Entonces, no, por ejemplo, no, sí, hacer una animación, sí, esa ya es compleja. Sí, no, esa no, lleva no, muchos. Una ilustración puede ser. Sería como la tarea. Sí, la tarea principal. Me voy a quedar hacer una ilustración. ¿Cuál sería el primer paso? Como que tú. Creo que pensar como la idea al fin del tiempo. Ok, primer paso: pensar en torno a qué va a ser la ilustración. Sí, estaría correcto. Sí, sí. Y pensar es pensar. No, o meterse y empezar a buscar, explorar. Pero preguntando sinceramente, ¿sabes? No, pero por ejemplo, sí, digamos, pues eso era naturaleza, o sea, definir el cuerpo, sí, como primero definir el tema o algo así. Okay. Para empezar a buscar referencias. Listo. Sí, definir el tema. Okay. Una vez definir el tema. Es que sí, la cosa es eso. Para definir el tema, ¿tienen que hacer algo previo o no? Yo creo que pensar el objetivo también de la ilustración, porque puede ser como, pues para qué, como para comunicar o para ilustrar literal. El propósito. Okay. ¿Sí? ¿Y el objetivo lo pensas vos o te lo pasan? Por ejemplo, si es un proyecto de un encargo, tengo que llegar a tal cosa que es lo que me está pidiendo. Puede ser la tosta. Sí, depende. Uy. Entonces yo creo que eso ya es algo más como de pronto el proceso es distinto si el diseño es por un encargo o si es, por si encargo, es digamos algo general, entonces ahí podríamos iniciar como con una condición, ¿no? Si el diseño es por tal cosa o tal cosa, pues el proceso va a ser y definir el objetivo es para ustedes que se los digan, tenerlo por escrito, escribirlo. Pues depende, digamos, el encargo sí, digamos, tenerlo ahí. Tiene que ser escrito. Para, como, sí, como, sí, si el caso, ahí, puede ser escrito. Pensar, pensar, y en las iniciativas personales, por ejemplo, yo quiero hacer tal cosa. ¿Ustedes piensan en el objetivo en términos de que lo definen o simplemente Sí, como es que tenemos, eso tiene muchas caras, porque también es distinto, digamos, si quieres hacer algo análogo o quieres hacer algo para plataformas, o quieres hacer una ilustración para tu portafolio, entonces quieres algo que por ejemplo, no sé, sea para web, entonces también tenga otro formato. ¿Pero el formato es final? No. Es decir, en el objetivo está eso, ¿cierto? En el objetivo, claro, tienes que saber qué formato vas a usar, porque cambia todo. Puede cambiar todo. ¿Pero sería primero definir el tema o el formato? Yo, en lo personal, defino primero el objetivo. Okay. Y después defino el formato. Danos un ejemplo de objetivo. Por ejemplo, yo quiero hacer una ilustración muy emotiva sobre los ríos. Ok. Mi objetivo es comunicar que los ríos son importantes. Y yo creo que ese mensaje le llegue a mucha gente. Dentro de mi lógica digo, ah, bueno, yo lo haría para redes sociales, para que se pueda difundir. Y para redes sociales pensaría, lo quiero para el feed, o sea, como un cuadrado, o lo quiero para hacerlo para una historia. Acabaste de dar todo el algoritmo, completo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque yo necesito el primer paso. Uno no arranca en la puerta. Este es en la puerta de afuera. Uno primero tiene que abrir esta. Claro. Okay. Ese primer paso, yo creo que fue lo primero que dijiste. Quiero hacer una animación, voy a hacer una animación sobre ríos. Después diste otro paso, después dijiste, quiero decir que los ríos son muy importantes. Ese es otro paso, que dependía del primero. Ya. Y después dijiste, y quiero que se vea mucho por redes. Ese es otro paso distinto. Ya. Sí. Yo trabajo así, como las, no sé, lo que hago en general. No, en realidad todos hacemos así, porque esos procesos ya están internos. Ya. Lo jodido es esto. Es uno darse cuenta de que en realidad uno hace pero que uno ya en el día a día, sí, uno lo tiene automatizado. Uno no tiene que pensar para caminar, sino en lo que sería uno. Pero en algún momento lo hice. Así uno no se acuerde, pues, en algún momento uno sí debe ver, uno sí, claro. Pues así no sea un pensamiento, pues, de lenguaje estricto, pues me refiero. Pero el niño sí tiene que procesar mentalmente que. Y luego va a un pie, después va a un pie, que uno no levanta los dos pies al tiempo. Todo el mundo pasó por eso seguramente, y se fue de jetas y aprendió que no. Ya. ¿Sí me entiendes? Sí. Ese es el proceso que yo quiero que se percaten de que nosotros vivimos a punta de algoritmos. Ya. Y en la estructura, pues, que tiene detrás. Entonces, listo. Primer paso. Definir el tema. Definir el tema. Sí. Definir, sí, el tema. El tema. ¿Qué fue lo que hiciste? Definir el tema. Después, pensar qué quiero hacer con eso. El objetivo, pero lo que mencionaste. Sí. Después, el medio. No. No, porque sé como que querías comunicar eso a muchas personas y de ahí sentaste el medio. ¿Hay sí. dos pasos? Sí, y eso a muchas personas sería como público, como alcance, o cómo se define, sí, cómo se llama. Sí, como alcance. Entonces definir el alcance. Sí, el otro sería definir medios, ¿no? Definir el formato. Ok. A medios, de hecho. Lo dijiste, entonces si quiero es Facebook, es un formato. Si quiero Instagram, es otro formato. Si quiero. Primero sería el medio para después el formato. Exacto. Primero sería el medio, después el formato. Uy, es que está súper automatizado. Sí, demasiado. El medio, el formato y la. Y ya después sería el estilo. Después de que ya sabes que tiene que medir tanto por tanto. Pues, sí, independientes que vas a usar. Sí, las herramientas a usar. Es que está súper complejo porque es como. No siempre es igual, me imagino. O sí. siempre sigues un proceso continuo. Pero pues igual es que ya tengo escogido, por ejemplo, que si es ilustración, pues la hago en Photoshop. ¿Epa? Sí, es lo condicional. Entonces sería como, ¿cómo es que se llama eso? ¿Programa? Sí, sí. Después del formato del programa, ahí sí como el estilo. Porque dependiendo del programa se pueden unas cosas y otras no. Exacto. Okay. Y después del estilo vendría como la paleta de color. Ok. Y los referentes. Sí, antes de la paleta. Sí. ¿Eso es donde estaban? ¿Qué sería después del objetivo? A ver, definir tema, definir objetivo, definir alcance, medio de difusión, formato, programa, estilo, hay valor. Y aquella después de mi objetivo. Y los referentes no los delimitas por el estilo. Sí. Sí, unos referentes que estén cercanos al estilo que casi siempre hago. Ok. Sí. Entonces, ¿irían después del objetivo o después del estilo? Del estilo. En la vida real puede haber las dos cosas. Sí, puede que uno empiece a buscar referentes y después con el estilo ya te va a quedar con esos. Sí. Pero los referentes pueden haber ideas de estilo. Sí. Es que yo, por ejemplo, no me voy tanto porque es que si no, después acabo 5 horas buscando referentes y no. Me cuesta mucho después como escoger. Entonces ya como que digo, no, por ejemplo, no sé, acuarelas y estas cosas como tan líquidas, no. Y así cosas tan cuadradas tampoco. Como que ya tengo unos que me gustan, voy otra vez sobre eso. Como en Pinterest, entonces tengo tableros y ahí en lo que me va subiendo el algoritmo de Pinterest, me quedo ahí. Pero ahí no sabría dónde ponerlo. Yo diría que después de estilo. Después de estilo. Me suena, de acuerdo a lo que estás diciendo. Sí. Después de estilo. Referentes. Referentes. ¿Y después de referentes? Programa. Sentarse ya. Sí, ya sentarse a. No, se viene, no. Porque ya lo tienen. Definitivamente. Yo entro al programa y en el programa boceto. Cuando ese boceto se acerca a lo que yo tengo en la cabeza. Ok, entonces ahí va un condicional. Sí, bien, paro. Sí, mal, continúo. Exacto. Entonces sí. Es un ciclo. Entonces bocetear va dentro de un ciclo. Es un ciclo que llamamos un while. No. Mientras se cumple una condición, lo sigo haciendo. Mientras no me satisfaga, sigo boceteando. Ah, sí. Total. Ahora pues que en la mitad de mi mañana hay que dormir y hacer otras cosas, pero de todas maneras de cara al algoritmo pues no más, ¿sabes? ¿Qué cosa me está diciendo? No, pero es que es el algoritmo de eso. Eso tiene otros metidos, pero si no nos quedamos. No, y es que ahí no hemos hecho nada, o sea, Estamos empezando. Pero ya que ya tenemos instrucciones. Sí. Tenemos una variable, al menos, bien claramente definida, que es la de me gusta lo que, o sea, boceto, sí. Estoy satisfecho o no. Eso es un booleano, eso es o falso o verdadero. Ah, ok. Eso es falso o verdadero. Cada vez que vos estás... no, todavía no, falso. No, todavía no, falso. Hasta que se vuelve verdadero, entonces se escapa de ahí, del wine, y ya pasará otras cosas. Y lo hacemos todo hasta que termine la ilustración. Exactamente. Pues después, escoger la paleta de color. A veces ya lo habíamos hecho, ¿no? Yo creo. Pero... Después de 12 días. Después de 12. Ah, ok. Y ya después de eso sería ya sí diseñar todos los elementos, o sea, dibujar, o bueno, vectorizar. ¿Vectorizar ya sobre el boceto? ¿Sería? No, primero lo dibujo y después es la vectorización. ¿O? Depende en qué programa esté, pero uy, no quiero usar Photoshop porque si no. Ya después dibujar. O sea, ya hacer como el comenzar a diseñar el final, o sea, el dibujo final, la ilustración final. Y después de eso, ya pues hacer los fondos, o sea, definir qué color va en qué cosa. Colorear. Pues otro paso importante también son las texturas. Okay. Las luces. Textura, luces. Y ajustar formas. Así es. Ah, ok. Después de ajustar. Es que viene también con un proceso de pensamiento, de si me gusta. Claro, ahí estás evaluando una variable. Y después te evalúo como este color funciona, esto no. Esto sí llega a mi objetivo, quizá no. O qué horrible, no sé. Yo creo que esa sería la final. Ok. Yo creo que hay uno al final, ¿cierto? Uno al final, final. Exportar. No, después inclusive. Publicar. Eso, a alguien lo tienes que entregar o lo tienes que publicar en un medio, ¿cierto? Entonces es como el último paso. Ahí está el resultado del algoritmo. Ahí sería, digamos, ya cuando digo, bueno, sí, me gustó, lo publico donde sea, Instagram, digamos. Exactamente. Creo que habían otros pasos que tal vez no mencionamos precisamente. Me imagino, por ejemplo, que cuando están en el proceso ya creativo como tal, sea boceteando, sea dibujando, de pronto pueden volver a los referentes. ¿Ves? ¿Qué tal si busco otro poquito? Entonces ahí, por ejemplo, si yo estoy boceteando y después de muchos ciclos no estoy satisfecho, uno pone veces, por ejemplo, escapes. Si esto hace 50 veces, me voy a volver aquí a ver si de pronto obtengo otro tipo de información que me ayude con el proceso. Total. Sí, también. También se hace. Bien. Ese es un algoritmo sencillo. A lo que me refiero es que después, uno, en el último paso, en este último que me exponía acá, es que puede uno poner también un algoritmo ya grande, ¿cierto? Entonces, en tu cotidiano, por ejemplo, si tienes un proyecto grande, probablemente eso, todo eso que acabamos de escribir, hay que hacerlo muchas veces con diferentes subproyectos. Sí. Entonces, vos ahí lo que tenés, digamos, internamente, es como una librería y cada vez que bonita te necesito hacer uno nuevo, entonces saco la librería y la ejecuto. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Uy. Sí. Listo. Súper. Bien. Ahora entonces vamos directamente a la pregunta de cómo podemos utilizar la computación para la creación artística. ¿Conocen esta referente? No. Muy mal. Esta es de las primeras artistas o la primera artista en utilizar medios computacionales para hacer creación de obra. Miren el año. El 69. En realidad lo que hizo ella fue manejar directamente, programar un plotter, pues una impresora de esas grandes de hace mil años, y entonces aleatoriamente le decía en las diferentes regiones en las que puede imprimir si hacía una rayita así, o hacía una rayita vertical, una rayita así, una rayita así. Y entonces, amparada, digamos, con el uso del plotter y de la programación, creó una serie de obras como esta. Mira el año, me parece muy, muy impresionante, 1929, o sea, que estamos hablando de unas técnicas, pues, o el uso de computación en arte, no es para nada, pues, no es para nada nuevo, o sea, pues, es una cosa que ya lleva muchísimo tiempo. Para la computación de ese año hubiera sido costoso, algo así. Hasta donde yo entiendo, pues claro, primero que todo, imprimir era súper demorado. Yo no sé si ustedes les tocó esas impresoras que sonaban horrible. Esas que sonaban espantosas. No, quedó mal. Sí, ya. Entonces, sí, claro, en ese sentido, sí era costoso. Pues eran las impresoras de esas de, con cinta. Entonces, bueno, sí. Bien, este es un ejemplo. Otro ejemplo es este. Miren el año. Y esta, hasta donde yo entiendo, es la primera obra musical hecha con asistencia de programación. Entonces, para que vean, pues digamos, en términos artísticos, desde cuándo se están utilizando ese tipo de técnicas. Bien. Les voy a mostrar un ejemplo de mi factura, que por allá Sara me había preguntado que era cada proyecto con el profe. Este es un proyecto que tenemos con un profe de música de la Universidad de Antioquia, y el proceso que estoy haciendo yo es un proceso que podríamos llamar de sonificación. Entonces, les quiero explicar un poquito en qué consiste, les voy a mostrar el código y les voy a mostrar unos resultados. Entonces, yo estoy haciendo un proceso de sonificación de algunas cosas físicas que posteriormente se las paso yo a mi colega, y él ya es el que va a hacer la creación, ¿cierto? Musical con esos elementos. Este proyecto lo vengo llamando Quantum Piano. ¿Por qué Quantum Piano? Porque básicamente lo que estoy sonificando es el espectro de emisión de cada uno de los elementos de la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos, pues como piensan ustedes, tiene ciento y pedazo de elementos químicos, y cada uno de ellos tiene unas propiedades químicas muy, muy específicas. Por allá, a inicios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, se identificó que cada uno de los elementos produce unos colores específicos. Cuando se queman, por ejemplo, entonces uno quema un poquito de hidrógeno, se produce un color. Uno quema un poquito de cobre, se produce un color. De hecho, basado en eso es que se hacen los fuegos artificiales, los diferentes colores, es porque se dan diferentes mezclas de elementos metálicos específicamente que producen el verde, el rojo, el azul, etc. Entonces, cada elemento tiene unas líneas de emisión, produce unos ciertos colores específicos, ningún elemento se copia de otro. ¿Listo? Eso lo que hice fue convertirlo en sonido. ¿Cómo lo convertí? El rango de sensitividad del ojo humano empieza por acá en los 400 nanómetros, eso es la longitud de onda, o el color, mejor dicho, de la luz, en unos 400 nanómetros. Esto es un azul, ¿listo? Y va hasta el rojo, que son unos 700 nanómetros. Aquí pasa todo el espectro del arco iris. Nosotros al color, si no estoy mal, que somos más sensibles, es un verde. Entonces, por eso ven esta curva así, porque la sensitividad es mayor al verde baja para los rojos y baja para los azules. En el oído humano ocurre una cosa similar. El oído humano arranca con una sensibilidad por allá en los 8 Hz, alrededor de 8-20 Hz, y llega hasta los 20.000. Y esta curva que ven aquí también es esa curva de sensibilidad. Y nosotros tenemos a las frecuencias que somos más sensibles, es alrededor de unos 2.000-3.000 kHz. Perdón, 2.000 Hz, 3.000 Hz. Entonces va de los, como de los 10 Hz hasta los 20.000. Entonces, ¿qué hice yo? Yo cualquier color de luz lo convertí en una frecuencia sonora. Así, entonces esa huella digital de cada uno de los elementos de la tabla periódica la podía convertir en un sonido en específico con sus diferentes intensidades, ¿cierto? Entonces, por eso le puse como el nombre de Quantum Piano, porque es como si cada elemento de la tabla periódica fuera una teclita de un piano. ¿Listo? Bueno, tiene el nombre Quantum porque efectivamente el descubrimiento de los espectros de emisión es el origen de la mecánica cuántica. Es ahí es donde arranca la historia de la mecánica cuántica, empieza ahí. Bien, entonces ya les muestro un ejemplito. Por aquí les tengo, les voy a poner a sonar, les voy a mostrar, mejor dicho, cómo suena el hidrógeno, cómo suena el uranio. Les voy a mostrar una pieza que estamos construyendo. Esta pieza es un beat para otra cosa, pero decidimos usar ahí también, es un proyecto de rap, pero decidimos usarlo ahí, ya les voy a mostrar por qué. Y por acá les voy a mostrar el código, ese código se hizo en Python. Entonces quería arrancar por Python porque es el lenguaje menos, ¿cómo decirlo? El más antipático para los artistas, diría yo, porque es el de más bajo nivel con respecto a los otros. Entonces, por ejemplo, este es el hidrógeno. Limpio, muy agudo, pero limpio. Porque el uranio. No suena como muy metálico. Y que da cuenta precisamente de la complejidad de los espectros de emisión de cada uno de esos. ¿Ya los hice todos? Todos. ¿Sí? Eso es precisamente lo que queremos. Queremos hacer un. Por ejemplo, aquí tengo lo primero, el primero que hice fue los elementos de la vida. Entonces está el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Ay, que puede ir el carbono. ¿Quiere el carbono? Se le tiene. No. Un despertador. Ese lo despierta uno porque lo despierta. O el oxígeno, por ejemplo, que es tan importante para la vida. Se evoluciona mejor. Una campana, ¿no? Una campana. Y así, ya están todos convertidos, ya estamos jugando con ellos y haciendo creación artística. Vamos también como a tratar de hacer un instrumento, lo que llamamos que un BST. Como un instrumento virtual para que se use directamente en creación, inclusive sin pasar por todas estas cosas. Les muestro, por ejemplo, acá, dentro de ese álbum de rap que les estoy contando, un EP, vamos a tener, o mejor dicho, uno de los temas que estamos haciendo en este momento es, tiene que ver sobre la bomba atómica. Y la letra, aunque no está finalizada, es Todos somos de Medellín. Pero no es estrictamente hablando ahí, el cantante es de apartado, pero bueno, en fin, de por allá, y él ha vivido ahí en Medellín toda su vida. Entonces la letra está basada en qué pasaría si a Mr. T le da por bombardearnos aquí en Colombia con de estas. Les pongo un momentico el beat, porque el beat, me le metimos esta. Perdón. le metimos por ahí abajo algunos sonidos con uranio, con plutonio. Con uranio, con plutonio, ¿con qué más? No, con plutonio. Hay radio. Ah, ¿cómo se llama el proyecto? Todavía no tiene nombre oficial, pero por el momento llama Quantum Voyager. ¿Cuánto qué? Voyager, como viajero cuántico. Ya veremos. Okay. Ya veremos cómo termina llamando. Como digo, este está muy en proceso, todavía no queremos grabar la voz, sino está la letra completa. No sé si alcanza a escuchar con una alarma por detrás. Sí. Esa es uranio, plutonio y radio. Uno de los primeros elementos químicos con radiación descubiertos, más los que se usaron para las bombas. Y por ejemplo, ¿tiene un átomo y un isótopo hay diferencia? Sí, en los aspectos de emisión. Sí, entonces lo que hicimos fue los isótopos neutros. Ahí está. Antes de pasar a Scratch, vean el código en Python. Esto es una plataforma que se llama... Ah, espera, esto aquí no se ve nada. Ahí mejor, ¿cierto? Disculpan, vicios de programador, poner todo en fondo oscuro. Sí, mejor. Muy bien. ¿Se cierra esa ventana? Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, no sé, es que mira, ya después, mira, ya como son así. Ah, vampires, aquí ya. Mejor, gracias. Entonces les quería mostrar muy rápidamente este código que es el que escribí yo precisamente para poder generar todas estas cosas. Entonces, Python es tremendamente poderoso en la creación artística. Para este tipo de cosas, para generación, o mejor dicho, análisis de datos que tengan que ver con y generación de insumos para. Porque después, por ejemplo, cuando nos ponemos para P5, dibujar, pues, o sea, la parte gráfica, eso en Python es, o sea, requiere mucho trabajo. Que en P5 eso se hace en 2 segundos. Pero bueno, les muestro acá. Lo primero, una librería. Que hay una librería muy famosa que se llama NumPy, una librería de cálculo científico. Y entonces vean aquí lo que estoy haciendo, es importando la librería, estoy sacando el librito de mi biblioteca, ¿sí o no? Y ahí está un bulto, porque en realidad es un bulto, de diferentes algoritmos que puedo utilizar directamente. Por ejemplo, para procesamiento de audio, ya hay un montón de cosas listas en Python que yo utilicé aquí. Y pueden ver, por ejemplo, acá una funcioncita que me declaré. Esto es una función. Les quiero simplemente por ilustración, no vamos a ver todo esto técnicamente hablando, ¿sí? Pero por ilustración así se construye una función, y con esta función que lleva este nombre es para generar un sonido, ¿sí o no? A un sonido que le va a pasar unas ciertas frecuencias con unas ciertas amplitudes y que va a tener una duración. Hacia grandes rasgos, por aquí yo hago todas las operaciones matemáticas que se necesitan para generar ese sonido. De forma tal que cuando uno ya, por ejemplo, aquí en este caso, por ejemplo, generé un sonido con dos frecuencias, una de 440 Hz y otra de 880 Hz. Después por aquí hago otras cosas más específicas. Les quería mostrar otras cosas. Por ejemplo, acá, esta es la función con la que convierto luz en sonido. Entonces, por ejemplo, aquí le paso el color, ¿sí o no? El color, y por acá me va a entregar la frecuencia. También recuerden que las funciones, yo les había dicho que era un pedazo, era como un subalgoritmo. Entonces un subalgoritmo necesita una entrada y genera una salida. Por aquí procesos, y acá por ejemplo los de los que les mostré, el hidrógeno tiene estos colores. El hidrógeno genera 410 nanómetros, 434, 486, 656. Entonces el sonido que sale de ahí precisamente es de la conversión de eso, de esas cuatro simultáneamente, el sonido. Afortunadamente eso por ahí ya vino servidores, específicamente desde el NIST, en donde yo cogí y después descargué todo de ahí, todos los espectros de emisión de todos los elementos y los convertí de forma automática. Por ejemplo, Python, esto es maravilloso para Python, hacer manejo de datos, obtener cosas de internet, eso es brutal. Aquí, por ejemplo, hice eso. Entonces yo ya tengo una función ahí con la cual puedo, a partir de una URL, descargarme y extraer las frecuencias, ¿cierto?, de los diferentes elementos. Por aquí está el ejercicio ese de los elementos que les estaba mostrando. Y finalmente, ya por acá al final, generé toda la tabla periódica. Que me estabas preguntando, aquí está toda la periódica. Me tocó quitar algunos porque hay unos que no tienen espectro. Hay unos elementos que son tremendamente inestables, entonces en realidad no se les mide el espectro. Entonces hay como 90 y pico, creo, que tienen el espectro medido y esos son los que se convirtieron. Y instalaron aquí, por ejemplo, salió de todo. ¿Alguna pregunta? Yo sé que les quería mostrar como una pincelada, ¿sí? Porque. Bien. Listo. Ahora nos volvemos por acá. Listo. Entonces, por acá que sigue es precisamente irnos para Scratch. ¿Alguien ya ha utilizado Scratch de los aquí presentes? ¿Vos has utilizado Scratch? ¿Vos también? Sí, porque cuando me fui a loguear me aparecieron varios usuarios. Bien, como les digo, con esto se puede hacer. Entonces, para que lo utilicemos, por favor, es scratch.mit.edu. La idea es que podamos. La primera paginita que les debería abrir es esa directamente. Y debería, a todos les abrió esta página. Sí, pues. Entonces yo lo que les propongo es vamos aquí a Create y ahí ya es donde nos sale el editor de Ubuntu. Estamos ahorita y les debería aparecer algo similar a esto que están viendo aquí. Tal vez lo único que puede que les aparezca distinto es que puede que les aparezca cosas de tutoriales o algo así, pero lo podemos obviar por el momento. Todos los paquetes de los cuales les voy a hablar hoy, tal vez excepto los últimos, tienen muy buena documentación. Entonces, idealmente, yo les voy a mostrar algunas cosas y si quieren profundizar, ahí hay, o sea, hay información hasta partir de la potencia. ¿Listo? Bien. Entonces, les explico un poquito en lo que estamos ahí parados, ¿cierto? Lo primero es que tenemos aquí una tabla, ¿cierto?, donde tenemos un montón de atajos de todas las cosas que podemos usar. Este lenguaje es un lenguaje por bloques, ¿listo? Entonces, en lugar de escribir instrucciones, vamos a coger bloques con instrucciones, ¿listo? Entonces, motion será para hacer movimiento, ¿cierto? Looks será para hacer diferentes acciones, ¿cierto?, de este personaje que está acá. Todo va a ser basado en este personaje, ¿listo? Después, sonidos, eventos, cosas que pasen, ¿cierto? Entonces vean, por ejemplo, la primera que vamos a hacer es vamos a coger esta aquí y nos la vamos a tratar acá. When banderita verde clicked. Eso es un evento, ¿cierto? Cuando uno le hace clic a la banderita verde va acá. En este momento, si le hago, no pasa absolutamente nada porque mi algoritmo, que es este pedazo acá, pues no tiene ninguna instrucción, solamente me está pendiente. Ve, ya apretaste la bandera verde. Bien, seguimos con nuestras vidas. No pasa nada, ¿cierto? Listo. Eventos. Después, control. Control quiere decir condicionales, quiere decir ciclos. Esto. Y otras cositas. Condicionales, vea por acá. If tal cosa, entonces haga lo que es el huequito, lo que haya en el huequito de la mitad. Ya lo vamos a usar, ¿listo? Como pueden ver, hay muchas más opciones. Yo, como les digo, les voy a mostrar unas y hacemos y pues ahí queda el resto. Sensing quiere decir que esté pendiente de cosas que ocurren en el computador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que se oprima, ¿cierto? El pointer del mouse, ¿cierto? Y así sucesivamente, pues pueden haber un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, mouse X, mouse Y, es normalmente la posición en pantalla del puntero. Aquí, operadores, que se los había mencionado, ¿sí o no? Okay. Operadores. Ah, bueno, aquí hay una variable ya predefinida. No la hemos, ya nos lo entregaron así. ¿Cuál es la variable predefinida? El gato. Ah, sí. Ese es el gatico, veanlo aquí, uno lo puede coger y moverlo. Esa es una variable predefinida. De hecho, para ser estrictos, es una clase en programación. Pero digamos que es una variable, por simplicidad del lenguaje en este momento. Y operadores, vean, podemos hacer suma. Lo que esté en este huequito más lo que esté en este huequito, resta, multiplicación, ¿cierto? Podemos hacer, por ejemplo, comparaciones. Mayor que, menor que, igual que, ¿cierto? Y estos son, por ejemplo, de condiciones, ¿cierto? Entonces, que este y este otro, este o este otro, y así sucesivamente. Variables, podemos definir variables de diferentes estilos con estos bloques de acá, y al final hay una opción para definir bloques propios, pero hasta allá no vamos a llegar. Hay una opción para definir bloques propios para que uno se le simplifique la vida de lo que uno esté haciendo. En esto yo he visto animaciones muy bien hechas, muy bacanas, pues, dentro de las posibilidades, obviamente, de esto, ¿sí o no? Pero claro, hacer una animación con todas las de la ley es un trabajo. Entonces vamos a tratar de hacer, por lo menos, que este muñequito diga miau y se mueva. ¿Listo? Okay. Y se mueva con un límite. El programa como tal ya se los había mostrado, pero estaba aquí, ¿listo? Ya que esto es por bloques, ¿sí o no? Entonces el programa, veanlo aquí. Este es el programa completo. ¿Por dónde vamos a arrancar?